El AUME, ¿qué? El AUME. Doble P, papu. Con Edona, en la clan de perreando campeona. Toma Katy, friquitona. Vos sos una maliciosa, burra peligrosa. Gatita mafiosa y te voy a dar pa' que tenga. Boquita grandota con arito en la lengua. Se viene conmigo, no hay chacal que la mantenga. De mi casa se va renga. Coquetona, cara de nena zarpante zona. Me está mirando, quiere que la coma. Que la coma. Esa petizona y hablona. Y le pego un nalgazo por burrona. Dale reulea. Mami no lo piensa y menea. Fuma de mazol, le dice en la chimenea. Ea. Ella se pasa en peliculera. Pero lo mama de una manera. Mami no titubeo. Si me miran feo, más fronteo. Ahora me explota hasta el correo. Mami no titubeo. Tráeme un trucho que piloteo. En el besaqueo, pimpeo con pa' que se pique la noche, me prendo un buen cañón. Y bien pituco pa' la grande que voy. Salgo pa' la calle suelto, turista que pasó. Rescate un 22. Ella quiere tu psicodetona. La pista de tona, tona. En la cama juguetona. Me motiva calentona. Mami no seas tan gritona. Que en la clandestina no escucha. Como el papu nadie te serrucha. Turrita entraron los más sueltos. Que lo que ahumé. ¿Dónde está la gata? Bola WP. Están todas meneando. La mano en la pared. Dale que somos dos y le damos a las tres. Le damos a las tres. Le damos a las tres. Le damos a las tres. Tres, tres, tres, tres. Le damos a la 3, le damos a la 3. Le damos a la 3, 3, 3, 3, 3. Ah, pero entonces era la famosa. Coquetona, en la clan de perreando campeona. Toma Katy, friquitona. Vos sos una maliciosa, burra peligrosa, gatita mafiosa. Y te voy a dar pa' que tenga. Coquita grandota con arito en la lengua. Se viene conmigo, no hay chacal que la mantenga. De mi casa se va renga. Juan Remy, ¿qué te pasa? Bruno Cabrera y Shay. ¿Y qué están advertidos del? Leo Can Can Can Can. Ey, doble B, papu. En la UME. En el laboratorio, ¿ok?